Te vistes de azul para opacar el cielo y consigues espejos para estar bien segura que eres bella y que hay que ofrecerte tributos de sol si regalas un beso. Narciso, el instinto que domina tu esencia, y es idiota el consumo de mi tiempo contigo. Sueños rotos, los que me vas dejando en mi activo de vida. ¿De qué me sirve tu cuerpo si lo administras con saldos de lo que quieres darme? ¿De qué me sirve tu boca si se te caen los besos y los recojo humillado? Mujer de lujo, mujer florero, mujer de risas, olor y caprichos con futuros de nada. Mujer de lujo, mujer cortina, adornará tu cabeza la sala de un tipo cazador de reliquias. Y te harás vieja sin sueños. Trataré de encontrar en un vientre sencillo el calor que el deshielo me apagó tantas veces, y le daré de regalo lo que no tiene precio ni tendrá en el mercado. Te deseo la suerte, la que no te mereces, la que no andas buscando, la que nunca precisas, mientras dure ese cuerpo perfecto que se gasta en el tiempo. ¿De qué me sirven tus manos si están tan lejos de un roce como yo de tus sueños? ¿De qué me sirven tus ojos si les importa un carajo si me voy o aparezco? Mujer de lujo, mujer florero, mujer de risas, olor y capricho con futuros de nada. Mujer de lujo, mujer cortina, adornará tu cabeza la sala de un tipo cazador de reliquias. Y te harás vieja sin sueños, sin amigos, sin mí, sin nada.